también tenía perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, tomé demasiado. Oh, yeah. Ahora sin parar voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, uy. Tomé un poco de más.